to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto que va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno a los miembros de este siempre agradable y afable programa, que ya está en Vero también. Sí, la nueva red social que nadie sigue. Nosotros ya estamos ahí. La nueva red social que ya tiene como un tres años y nadie pelaba, ¿eh? Exactamente. Ah, pero salen Walking Dead y va, sí, güey. Claro. Pinche Walking Dead, güey. O sea, se murió todo, pero todo funciona, güey. Hasta las redes sociales. Ahora, ¿no has oído hablar de Skynet, güey? ¿Eh? ¿Hemos oído hablar de Skynet? No, a mí ya me dio... ¡Güey! Ahí está. Acabo de descubrir el secreto del universo. Ahí está el futuro Terminator. El futuro de Terminator es por Skynet, güey. Claro. O sea, ahí está. Ya Walking Dead ya no hay gente. Todo es computadoras. Y los tres nacos que sobrevivieron andan con su bat con púas y la fregada. Pero bueno, oye, rápidamente, aquí a mi diestra tengo desde los Highlands el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único podcast en el cual no tenemos micromachismos, tenemos macromachismos porque el heteropatriarcado opresor nos educó mejor. ¿Para qué nos vamos a lo pequeño? Exactamente, tal cual como debe ser. Y aquí frente a mí tengo a nuestro comercial de PETA, el mismísimo elemento de moda, el mismísimo Buki. Que está encargándose de bajarle la chamba a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo creí que decías lo del macromachismo por la obesidad que presentamos algunos. Trío de gordos. Sí, pues no te estoy diciendo tú. No, güey, créeme que me podría haber... ¡Maldito perro placero! Me podría haber carcajeado de ti toda la vida, güey. Pero bueno, rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos... en el House of Heroes a nuestros supermecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz, nuestro productor ejecutivo también. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. Y de todos pasó la tarjeta, un agradecimiento sinceramente a finales de mes o principio del mes que entra es cuando nosotros nos damos cuenta de lo mucho que nos aprecian gracias a sus depósitos, digo, gracias a cómo nos han estado promoviendo. Y neta que equipo de Patreons, productores y todos los demás, muchas gracias por apoyarnos. Y por ahí tenemos una propuesta para ver, para seguir dando goodies, ya que al parecer no les entraron en la dinámica de que alguien se llevara un póster de Black Panther. Es que sabes cuál es el problema. Era de Black y era de Panther. Exactamente, que la banda es bien racista. Mucha gente fea. No fuera de Wonder Woman, porque ahí andaba, mucha gente fea, pero eso bueno. Eso me pasa por no meter en el Patreon a Marvel, carajo. Digo, en el Patreon, en el Movie Draft, güey, por ser traidor a mis intereses, irme, ahí voy por los de festival, pendejo. Luego ya he hecho mucho varo, pero para saber de eso y más, no se pierdan la clausura del Movie Draft. La forma del agua con mediodía lo pasaba el Black Panther, güey. La forma del agua que del toro ya se está demandando por plagio a sí mismo, ¿no, güey? Según dice el Reforma, sí. Él mismo se autoplagió. El Reforma. Que es más confiable, de hecho, sí, de hecho, sí. Pero bueno, rápidamente, qué interesante, la gente que ya vio el Behind the Mix, ya vio todo lo que era interesante, aquí se acaba el programa, me dio mucho gusto. Ahora jugaremos dominó. Exactamente, ahora será... ¿Las mujeres solas? Ok, entonces... Entonces, no, fíjate, hay cosas muy interesantes que estábamos platicando en el Behind the Mix. Entre ellas, la cuestión de Mr. Brian Michael Bendis. Eso no está en el Behind the Mix. Si quieren saber qué hablamos en el Behind the Mix, vuelvanse Patreons y van a ver para dónde. Vuelve a ser productores de productor asociado, les tocan dos al mes, productor ejecutivo les tocan cuatro. Que por cierto, tenemos la propuesta de la que estábamos hablando antes, se me olvide. Obviamente ya saben que estamos regalando el póster de Black Panther, pero ya nos dimos cuenta que su langarismo puede más que su necesidad. ¿Tú pusiste alguna vez la imagen? Porque la neta, el póster estaba muy chido. Lo pusimos en... Puso en su oficina. No. Y ahí sigue, porque nadie lo quiso. No, ya me queda claro, y de ahí para que lo despeguen va a estar canijo. Eso se llama bleaching es tan nice, carnal. Pero es que creo que el póster era como para... ¡Descúbrelo en el post exclusivo para Patreons! Sí, pero precisamente era de las condiciones. Tenías que ser un Patreon nuevo. Mau Nieto, un saludo, pero lo siento, tú eras de la vieja guardia de los Patreons. Pero no te desesperes, mi querido Mau, porque todavía tienes la oportunidad de ganarte ese maldito póster. ¿Cómo es eso, carnalito? No sé, lo estoy pensando todavía. No, lo estoy tratando de organizar, güey. No, es muy sencillo. Vamos a pedir nuevamente la ayuda de nuestros Patreons. No vamos a pedirles que aporten más. No, a pedirles somos lángaras, pero no tanto. No somos... lo que, a diferencia de otros lugares, somos un programa serio. Lo que ofrecemos, lo cumplimos. Pero ahora vamos a pedir su ayuda. Quieren ganarse, o sea... tener el Woody, échenos la mano. Ese Woody solo va a estar ya por una semana, porque literalmente ya está en mi oficina pegado, ¿eh? Entonces, no es cierto, no está pegado, no está maltratado. No, nada. Y no está cerca del baño, ¿verdad? Porque está en su oficina. Cerca del baño me preocupa, ¿eh? No, la cuestión... No había papel. No, es muy sencillo. Vamos a pedirle su ayuda para, ¿cómo se llama? Obviamente regalarles este póster. ¿Me dejas terminar, güey? El primer... Hoy sí lo voy a editar. Hoy no vas a salir, cabrón. Ya me di cuenta. Ah, bueno, desde la semana pasada. Grounded. Yo era grounded. Haz tu propio podcast con juegos de azar y... tú solito, güey. Tú solito puedes, cabrón. No, pero... Porque la dinámica es esta y es muy sencilla. Ahí está. Si entra un... Era cuestión de darle tiempo, carnal. Sí. Yo no sé. Era para darle tiempo. Estaba pensando. ¿Cómo estructurarlo en palabras, ¿no? Sé que las neuronas tardan. Sí. Es que el café no hace efecto. Ay, yo no tomo café, por eso. Básicamente, ustedes recomiéndanos, ustedes de la banda de Patreons que ya están, que nos han estado apoyando nuevamente, muchísimas gracias. Pero si entra un nuevo Patreon por ustedes, el póster se lo vamos a dar a el Patreon que está recomendando el nuevo. Uh-huh. Caso muy concreto y muy específico. Yo soy Juan Espíritu y gracias a mí entró Teresa Espíritu, como Patreon, le vamos a dar este póster a Juan. Ay, exactamente. Sí, Santa Niña Teresita de Jesús, ¿no? No, güey. Es un nombre, es afigurativo. Bueno. Y esto también es porque estamos literalmente a un dólar nada más alcanzar la siguiente meta. Del 33. Exactamente. No, de Fisu, nada más del 33. Y obviamente, pasando, ya saben también que los seguimos invitando y conminando bola de bolsones al desafío No Geek Left Behind 2018, que es muy sencillo. Tienen de aquí hasta finales de septiembre, no, hasta principios de septiembre, para ejercitarse y acumular 201.8 kilómetros. Les quedan 170 días aproximadamente, poquito menos. Días, ¿eh? Tienen entre más septiembre, ¿no? Entre más tiempo pasen, más distancia tienen que recorrer diaria. Pero... ya somos 12 participantes, nuestra meta eran 18. Somos 13 participantes. Ya, 13. Ya entró Amra, ¿no? Sí, Jesus Christ, ya entró Amra. Sí, me... Ya te dio la vuelta, ¿verdad, cabrón? No, yo no me dejo. No, ahí está, es el 13º. No, pero es que no me aparece el 12, eso solo se va a ver en la aplicación. Bueno, a ver, sigue echando el choro. Okay. El punto de todo esto es que lo estamos combinando, es un reto muy sencillo. Ya saben que aparte es el calificatorio para participar en la carrera No Geek Left Behind, que es en septiembre. Los kilometrajes ya serán a libre albedrío y a la forma arbitraria de acomodar los kilómetros serán campos. ¿Yo cuándo? Yo descalifico gente nomás porque me van a rebasar. No, nunca lo he hecho. O porque ya te rebasamos, güey, así de rápido, pero bueno. At your left, at your right. On your left. On your left. On your left. On your left. Sí, sí. On your left. Y en serio, aprendan cuál es la izquierda. Neta banda, aprendan cuál es la izquierda. La otra izquierda. Exactamente. ¿Cómo van las posiciones hasta el momento, mi estimado? Sigue improvisando por un rato en lo que se carga el sitio de escritorio del mundo. Bueno. Es que quiero ver, porque efectivamente tenemos ya 13 personas, pero el que está en el lugar número 12 no me aparece. ¿Cuántas dijiste? 13. Entre más me lo dices, menos te lo creo. 12 más 1. Aprendí. No, pero es que no aparece. O sea, eso es lo por eso, 12 más 1. Es el Razer X, güey. Es como el de Meteoro. Lo que viene es este... Es con espíritu. Pues por no, es el Ghost Rider. ¿El Ghost Runner? No, en los runners más bien sería el Poser Runner. Sería como de Chris, ¿cómo se llama el Spister Chairo ese del... Golden Age de Marvel, güey. ¿The Wizard o cómo se llama esa? The Wizard era el padre teóricamente. Wizard original, es un grupo, ¿no? El del cartoncito de leche, ¿no, güey? Ah, no, Wizard y Miss America, ¿no? Sí, que eran los padres teóricamente de originalmente, originalmente sí eran los papás. Sí. Y en el Redcon fue Magneto. Después el Redcon dicen que fueron adoptados y con el High Evolutionary, con Boba y todo eso que los cría, y después ya quedan con la familia de los Maximoff, los Jango Maximoff. Que eso precisamente es en el título que no nos cansamos de recomendar, del buen Robinson de Scarlet Witch. Pero bueno, ahora sí ya tenemos, y propiamente era quien ya mencionaban, pero quería ver la lista, y tenemos en el lugar número 13, pero en realidad va en el lugar número 1 de nuestros corazones, Juan Espíritu. Exactamente. En el lugar número 12 tenemos Amra Azrael, finalmente con 1.7 kilómetros, muy bien, ya está haciendo algo. Uh-huh. Rodrigo Díaz, 7.3, que estamos esperando que se reincorpore tan pronto, arregle varios asuntos por allá. Jorge Enrique López con 8.4 en el lugar número 10. El buen Manu, el líder de su categoría en caminata deportiva, es el que va ganándoles a todos. Manu en el lugar número 9 con 14.42. Debo reconocerle a Manu que es el único que realmente aplica el fitness walking como debe ser. ¿Qué pasa? Mis 9 kilómetros que tengo sí son... Trío de prángana, dije. Te da envidia porque tú no las haces o no las requisas. No, pero bueno. Tenemos a Jorge Figueroa en el lugar número 7. No, perdón, Federico Rosas con 18.9, 18.90. 18 kilómetros con 900 metros, en lugar número 8, en lugar 7, Jorge Figueroa con 24, Daniel Villamil finalmente ya está poniendo las pilas con 48 kilómetros, ya corriste más de un maratón. Si hasta más delgado lo veo, güey. Se rasuró la barba. Se rasuró. Le tocaba vacunada, güey, lo transpiraron. Como caballo, básicamente, güey. Ya, en el top 5 tenemos Edith Sánchez con 124. En el número 4 tenemos a Ruido con 140. Mi carnalito Rick con 164 kilómetros. Después estoy yo con 344. Y finalmente en el top, por el momento, Richard Grayson con 367. Mañana vuelvo a correr, me vale madre la rodilla. ¿No? Así el año que entra no me puedo mover, entonces maldito año no me importa. Recuerda que yo tengo la versión, pero ¿quieres que desactive tu rodilla? No las actives, güey. Déjala, va muy bien, güey. Bueno, ya saben, neta sí es. Nada, pasamos bien y aparte van a tener el gusto de estar con nosotros en el Behind the Mix y en la grabación del programa el día de la carrera. Uh-huh. Qué bueno que ya te incorporaste, carnalito Amra, y desde luego ya sabes que tenemos la asesoría para que finalmente te des de alta en el Patreon, como llevamos más de un año. Hazle caso a tu novia, cabrón. Sí. Tu novia sí sabe, güey. Ella sabe de lo que es bueno. Exactamente. Bueno, rápidamente, ahora sí, empezando el programa, estábamos comentando con respecto a todo lo que se viene tanto para DC Comics como para Marvel Comics. Yo me voy a burlar de manera muy... Muy yo, güey. Acerca de todos los bolas de Marveliverse, harta de posers ridículos. No offense, carnal, tú no. Hasta que te vayas a empezar a hablar mal de ti, que era como lo estaba yo haciendo antes de que llegaras. No, que se quejaban mucho. Con justa razón acerca de todos los experimentos que estuvo realizando DC Comics con sus números unos, eternos relanzamientos, bla, bla, bla. Muchas líneas de títulos, líneas como Young Animal, que es un experimento y queda como... No, los cómics de guerra, que nunca pegaron. Young Animal ha funcionado bastante bien a nivel crítica y recepción, obviamente crítica, no sí, tanto en números. Pero ventas no, o sea, realmente creo que ya cancelaron prácticamente todo, ¿no? Lo de Young Animal. No, va a seguir con... De hecho, Bendis lo cita en cierta medida porque fue el modelo más o menos a lo que él quería. Recordemos que Young Animal básicamente era una persona con sus cuates. Sí. Uh-huh. Tal cual. Que es básicamente el modelo que quería Bendis y curiosamente el modelo que, para saber más de esto, escuchen en el Behind the Mix. Exactamente. Ahí les diremos quién es. Ya ven por qué es bueno hacer Patreon. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que de repente, revisando y haciendo memoria y todo eso, yo me empecé a morir de risa porque en 4 años Marvel lleva como 5. Como lo puso mi canal. 4 años, 5. No, en 3 años. En 3 años lleva 5. Lleva 4 relaunches. En 5 años lleva 8, güey. Una estupidez, o sea, eso yo te lo dije la semana pasada. Sí, pero ahora me estoy riendo yo. Tú te sentiste ofendido. Yo me estoy carcajeando. Cabrón, te tengo que contar el chiste más. Con más tardaste una semana en reírte. Sí, no me acuerdo. Era Marvel y así como que... Wey, primero Marvel, se me resbaló, ¿no? Fue Fight to Black, güey. Ya lo edito en automático, carnal. Ahora, ojo, aquí vienen cosas que yo considero que... Si Marvel, a cargo de Cebulski y de Quesada, porque recordemos que Quesada regresó a apoyar a Cebulski, literalmente. Qué bueno que nos apoyase en Cebulski, pero bueno. Sí, podría ser al revés, sí, lo que tú pagas acá no sé yo lo quién voy a apoya hacer. A quién, carnalito. Que se apoyen mutuamente, es Marvel, al final del día, for all I care. Que sí, se, sí, que... Si pudo ser japonés, se puede hacer otra cosa. No, porque luego lo banean. ¿Cómo es posible que...? Ustedes ya saben cómo son de ridículos los Social Justice Warriors, güey. Pero bueno, el punto de eso es que... Yo considero que si más o menos ya se dieron cuenta que toda la jaladez que intentaron hacer en los últimos años con respecto a sus cómics políticamente correctos realmente no ha servido para tres carajos, la fórmula va a ser más o menos lo que ocuparon para el Rebirth. Ajá. DC, obviamente. Que es, a ver, vamos a dejarnos de jaladas. ¿Qué vende? ¿Qué, o sea, vende en el aspecto qué le gusta a la gente, qué es lo que piden los viejitos y que los chavos más o menos se identifican? Voltean a ver el cine y dicen, ok, Avengers, ¿quiénes son los Avengers? Que ya vimos más o menos una alineación en las solicitaciones y que es muy parecido al roll call que está de moda entre las películas más taquilleras y la Scarlet Witch. ¿Por qué? Mamines. Sí, ¿cómo no? Pero también es más representativo porque incluimos al personaje que todos sabemos que todo mundo lo ha pedido. Particularmente después de las últimas fotos de set de producción, el Captain Marvel. Sí, desde luego tenemos que incluir a Avengers. ¿Freddy Freeman? Desde luego, claro. Ese es el que todo el mundo queremos ver. De hecho, cuando salió en la foto de Navidad o no sé qué era. Qué buenos homage se han estado haciendo entre las dos compañías, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el Freddy Freeman fue el primero, le contesta en Action Booster Gold. Uh-huh. Y no sé si leíste también el de Rosenberg, el Tales of Suspense, que está Winter Soldier y le dice, oye, pero tú eres el segundo sidekick más conocido. ¿Segundo? Dice. Sí, Robin. ¿Qué? ¿Robin Hood? No, está buenísimo. Robin Hood, sí. O sea, pero creo que de una u otra manera está bien que regresen a esa dinámica las dos compañías, a diferencia del te voy a atacar en mal plan. Ajá, o sea, de que realmente te voy a tirar así como que a big crap of shit. Ajá. Para que... En cierta medida, Quesada lo hizo en la época de finales de los 90s, ¿eh? Sí, de repente entre guiño, pero sí estaba en ánimo chingativo hablando de la competencia, ¿eh? Siempre decían que era... Pero mira, la neta, él tenía que seguir el juego, y ¿ah? Eso siempre lo voy a decir. Era Bill Yemas el que insultaba a más no poder. Uh-huh. El jefe era Bill Yemas, sí, como tal. Y pero Quesada era como que más friendly, ¿no? No, se subió al bote como tal. Cuando sale Yemas... queda la inercia, está jodiendo un poquito, pero realmente va bajando y el mismo Quesada declara, ¿sabes qué? No tenemos que ser enemigos, porque esto y vuelve ya puedo necesitar chamba en un futuro y uno nunca sabe. No, y es como Bendis, fíjate, si hay alguien que puede hacer un Justice League Avengers nuevamente, probablemente es a Bendis, que la lleva muy bien con las dos compañías. Sí. Él mismo lo ha dicho en sus entrevistas que él no va a descansar hasta que pueda hacer un Justice League Avengers nuevamente. Lo escucharon aquí, es exclusiva de Destripando, va a haber un nuevo crossover de Justice League y Avengers marca en el episodio 449, creo, ¿no? Es correcto. Efectivamente, seguramente. Algún día, no sabemos cuándo. En el 725 lo estaremos confirmando. Yo por eso ya no pienso hablar es mal. Es que las noticias, perdón, rápidamente, sí. Es lo que estamos viendo en las noticias que estamos explicando en Facebook y en Vero ahora. Esa es otra red social. Nueva, que curiosamente son algunas que ya estaban trabajando, se mencionó desde hace rato, pero apenas están confirmando, ¿eh? Hasta nos sentíamos que estamos reciclando las noticias. Sí, yo por eso nada más como acotación, no tal calce, ya no pienso hablar mal de ningún podcast, porque no sé cuándo vayan a estar chamba. Ah, pues ya empezaron a chambear los Midnight Suns, ¿no? Nuevamente, me parece. Por desgracia, güey, no puedo evitar. Güey, no estamos hablando de cosas serias, cabrón. Cosas que duren, que sean constantes. ¿Es que estaba Dalisa ahí? Sí, es la parte seria. Pero es la de la chamba de su profesión relacionada a los cómics que realmente deja. El otro póster sombrerudo, pues ni al caso, güey. Y Manu pues, sí anda godineando porque pues, la vida es la vida. Pero y aparte ya es parte del reto No Give Lady High, entonces le tengo que cargar 3 segundos menos de calor. Efectivamente. 3 segundos nada más. Por lo menos se puso con los machines. A darle. Güey. Eso, machines y darle no queda, ¿verdad? No, exactamente. Era lo que iba a comentar. Es para darnos valor, que estás con un hombre. Exactamente. Juguemos a la botella, que le toque el pico, vale, madre. Sí, es nada más para armar ambiente, no para perderse el asco, güey. Pero bueno, rápidamente. Ah, te digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordamos también que llegó la época de X-Men, cuando estaba lo del Cypher Illus, después de que es... ¿Quieren hacer su propio podcast ustedes dos, güeyes? Vamos, las mujeres, sí, sí, yo les tomo fotos, güey. Yo te estoy escuchando. Gracias. No te estoy poniendo atención. Sí, me queda claro. No, me queda claro. Pero la cuestión es que cuando saltas aparte de los Spirits, que era cuando empieza a dibujarlo Jim Lee, que es cuando entra Jubilee, exactamente, era mucho la broma, quote unquote, a Batman y Robin con Wolverine y Jubilee. Que de hecho Jubilee traía exactamente el mismo traje de... Bueno, el facsímil del traje de Robin. Sí, la gabardina amarilla. La camisola roja. Y el short rojo, ¿no? Verde. Verde. Sí, perdón. Y en los crossovers de los 90 era Robin con Jubilee. En el All Access. Exacto. Exactamente. Sí. Pregunta rapidísima. Jubilee, hasta donde recuerdo, creo que es el último Sidekick de verdadera importancia que se incorporó en los cómics. ¿O después de ella, quién ha entrado? No, a mi gusto, Amadeus Cho es muy buen Sidekick tal. No, es un gran Sidekick porque de hecho. Pero más de Hércules que de Hulk, ¿eh? Como haya sido, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es el mismo caso. Si lo vamos a analizar sin ser tan coherente, podría ser como el Patiño de Dick Grayson, como lo es Robin. Damian es el Patiño, güey. No, digamos, pero sí el Sidekick. Pues. O sea, el Batman y Robin de Grant Morrison sería el equivalente a Hércules. Exactamente, porque, digamos, no estaba en su título, es el que toma el título y es con el que hace gran simbiosis. Y estoy de acuerdo, fue el mejor team-up de Amadeus Cho. Sí. Es con Hércules. Recordemos grandes números como el de Ejecutor contra Tórcules. Con los mejores efectos de sonido. Honestamente, es la pelea más machina que he visto, güey. Con calzón chino y todo, güey. Con wedges y todo, sí, güey. Está genial. Ese número es creo que de lo más genial que he leído. Los efectos de sonido. ¡Nutcracker! Está bueno. Y si no lo han leído, búsquenlo. Está muy, muy chido. Y no es mi recomendación. Pero, tío, bueno, retomando. Lo que la cuestión es lo que está haciendo Marvel. Ya vimos que aparece Black Panther, ya vimos que está otra vez Captain America, está Odinson, con un nuevo brazo. Sí trae ya brazo Odinson, ¿verdad? No, Odinson. Trae el brazo dorado, es de otra variante de Uru. Ah, cabrón. Es Uru para los ricos. ¿Uru amarillo? Uru para los ricos. El plateado es para los... El plateado es para los pobres, para los jodidos, para los orcos. Ok, entonces básicamente vamos a tener a Thor de plata, Thor de oro y Thor, güey, una madre así, Thor de acero, o el Ciber Thor y madres así por el estilo también. No, ya hablando en serio. Está en la alineación de los Avengers, lo que vendrían siendo los Avengers más representativos. De entrada del Big Three, con los personajes clásicos. Sí, exactamente. Ese sí, o sea, no es otra vez que... No es Barry Williams, no es Falcon, no es es exactamente el Big Three, como tal, como lo dices, más... Otro Avenger original. No es cierto. No es Hulk. Es Hulk, pero She-Hulk. Que recordemos, hay un anuncio muy, muy interesante. Tal vez lo mencionemos después acerca del enfoque que va a tener el nuevo título de Hulk. Fíjate que va a ser de mello. No, pero a mí me late. Tengo una duda, carnal. ¿Por qué cuando interrumpes hablas muy fluido y cuando te toca hablar te trabas, cabrón? Así pasa, carnalito. Me encanta joder gente. Sí, no, me queda muy claro, güey. Es la emoción, sí, el momento, güey. Es la espontaneidad, me queda claro. Pero, eso yo creo que eso es de lo importante que está haciendo Marvel, es retomar lo que realmente vende. Ya vamos a dejarnos de las jaladas del políticamente correcto, porque no vende, y hemos tenido que estar cancelando títulos a diestra y siniestra. Como dijimos. ¿Dónde se les habrá ocurrido eso? Revert. Secret Wars no era crisis. Una madre así. De hecho. Era la crisis de originalidad, cabrón, pero bueno. Es como dijimos, no, Secret War es una gran saga. El problema es que no supieron dónde dejar a cada personaje. Ese fue un gran problema. Uh-huh. El problema, como le dijimos, y fue un símil, también DC tuvo previamente su experimento. ¿No te acuerdas con una línea? No me acuerdo cómo se llama. No, pero hubo una línea que duró 3 números, 4 números para cada uno. DCU. Sí, el DCU y el otro que era el New Universe, cuando fue el Infinite Crisis. Exactamente. Que era donde salieron personajes tan queridos como Ryan Choi, el nuevo Atom. Mira, ¿sabes qué fue el chiste? Es que del DCU salió cuando cambian a Batgirl. Ajá. Deja toda la tecnología Wayne. No, y aparte y de ahí sale el enfoque, todo vale madre, pero Batgirl se mantiene. Y es correcto, lo que dices es, agarraron... Lo que pasa es que DC tomó decisiones rápidas. Oye, el otro DC. Marvel se clavó y dijo, este es el camino correcto y es por el que yo creo que voy a convencer a los Justice Social Warriors, me van a venir a comprar cuando se den cuenta que estoy haciendo correctamente las cosas. Perdón. No. Y DC se ríe. Exacto. Sí, DC, literalmente. DC se ríe. Pero no Dan Campos, DC Comics. Es una alegoría, güey. Exactamente. ¿Cuántas capas tienes que estar? Exacto, güey. Es bien meta esta onda, güey. Está bien millennial. No, porque aquí sí hacemos bien las cosas. Pinche Deadpool y She-Hulk, cuarta muro, vale mal, mula de idiotas. Broly ni Thanos y qué. Entonces, el chiste de ellos se dan cuenta de qué pegó y no pegó y qué puede interesar a la banda. Uh-huh. Y, por ejemplo, son experimentos muy interesantes, ¿no? De ahí también prácticamente viene... ¿De quién habló? ¿DC o Marvel? DC. Okay. Harley Quinn, sí, también. Todas esas cositas que le pegaron tanto en el experimento fallido que es este New 52, uh-huh, como todas las pequeñas líneas que salen en ese momento y ya se consolidan con Rebirth, toman la decisión y dicen qué pega, qué no interesa a la banda y voy a hacerle lo que quiere. Marvel lo hace muy lentamente. De hecho, al parecer muchos de los equipos, como por ejemplo, muy reticentemente, ¿no? No sé qué. Porque pensé. Sí, se veía la cierta resistencia de Marvel, así como que no, güey, vamos a regresar a lo que realmente hay que hacer. Y es, no, vamos, no a, vamos a experimentar, porque si ya pusimos, ya nos pegó Kamala. ¿Kamala Khan? Kamala Khan, el apellido es el que se me olvida. Si ya nos pegó Kamala, hay que meter a Riri. Y ahora hay que poner a. Que hay que reconocer que una que sí les pegó muy chido y que sí estaba muy bueno el título era Thor. Jane Foster, es que honestamente. Thor siempre ha sido por el escritor y por el talento. Jason Aaron, por eso sigue con el personaje y aunque él mismo dice, regrese el Odinson, se puede parecer un poco a como yo inicié con el título con el Thor en las tres distintas etapas de su vida. No, pero ese es pero... El de las tres etapas sí, este, de la vida ya no es en Thor. Es en Avengers porque lo va a manejar con el, lo que hizo en Legacy, exacto, con los el One Million. Y lo va a manejar en las tres capas. Que curiosamente Wade lo hizo genialmente. Y Wade lo hizo en dos etapas, precisamente para el No Surrender. Recuérdate con los números punto uno, donde tenías el ritol de los de parte de los orígenes. Pues es el ritol, deja eso, o sea, cambia la línea temporal y esos efectos todavía se están viendo. Mm. Y todavía tienen que parecer por qué pasó, ¿no? Y esos vamos a ver, porque prácticamente acaba... ¿Qué vamos a ver, carnal? No, pues acaba con la muerte del Cookie Quartet, sí, prácticamente, ¿no? Esa es la conclusión. Hawkeye es el Kenny de Marvel, ¿no, güey? Sí, por supuesto. ¿Quién es el de DC? Es Tengo una larga lista, cabrón, que se la diré después del corte. Te recuerdo que estás en Destripando, Nico Podcast sobre superhéroes. Si no, no cuento, Nico Podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este momento programa. Nosotros vamos con el chat, Nico Mon People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Supplies a barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. that you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control, and with nowhere left to go. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and groove, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no, no cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que les introduje. Ay, qué pretencioso. Pero así soy yo de hábil. Y eso que no soy de Urlano, cabrón. Pero bueno, el primer bloque. Estuvimos hablando, entre otras cosas, ya saben, el reto No Geek Left Behind. Nuestra solicitud de apoyo nuevamente a los Patreons, y esa vez no en forma de su dinero, sino en forma de recomendaciones. No es que queramos hacer una pirámide nosotros de negocios. No. Calla, pero... le vamos a poner... Oye, no es mala idea. Okay. Le vamos a poner psico, ok. Porque América ya está tomado. Oye, me late esto. Esto no será el trapecio. Exactamente. No es una pirámide. Porque no es una pirámide, es un trapecio. Es un romboide, güey. Es un romboide. Sian, güey, ha podido... Caray. Si Mary Kay da coches, cabrón, güey. O sea, no manches, cabrón. Pero bueno. No se dice religión. No, cienciología, yo creo que es pastafarismo. No, ramen. Pero bueno, y obviamente estábamos platicando también con respecto a lo que viene con los relanzamientos de... Los nuevos, ¿sabes? Estaba viendo cómo burlarme, güey. ¿De cuál relanzamiento? Hay como dos al año, ¿no? Más o menos los que ¿de hacen. ¿De Marvel? ¿Marvel? Ya perdí la cuenta, güey. Acuérdate que también tuvieron el descaro de decir que era el último crossover el que iban a hacer, el de Generations. Ajá. Y pues bueno, prácticamente... Generations es el Legacy, como ¿no? es Legacy, ajá, ¿no? Avengers, por ejemplo, esto es un crossover, curiosamente. O sea, todavía no empieza y ya está no, en el crossover. No, exactamente. El Avengers No Surrender es un crossover de todos los títulos que existían y se amalgamaron en uno solo. Ya no salieron como título. Lo que es el crossover más inteligente que nos amparon y nos hicieron comprar uno a la semana. No, es que y es como, bueno, a mí por lo menos y a varias personas que compran Avengers. O sea, créeme acá, que Mozabi, que por lo menos más de 30,000 sí hay. Rápidamente es la mejor manera de ensartarse a los Marvelibres. Es correcto. Así como nos ensartaron nosotros con el New 52. pero es una manera. Convergence. Fue cuando se ensartaron durísimo con Convergence. Bueno, con todas, güey. Fueron 3 años seguidos de eventos anuales, ¿no? No, Marvel, DC todos los años ha tenido un. Es que tenés un verano y luego tenés. Valga la redundancia, un evento anual. No, pero ya desde River ya no. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál? Se siguió con uno de la Bat Family, ¿no? No, el último fue el Eternal, que yo me acuerde. No, ese era semanal. Por eso. No, yo me refiero a anuales. Eventos anuales. Ah, no, anuales sí, no. En verdad no siempre hay. De hecho, hasta dos tuvimos. Recuerden que tuvimos el Merol y que era como rellenemos tiempo en lo que llega el Doomsday Clock. Lo tenemos que recordar, neta, güey. Es obligatorio, sí, o sea, todo drástica, güey, sí, no manches. Pero bueno, el punto de todo esto es que, repito, yo creo que Marvel ya vio la luz, más bien ya se decidió comportarse de manera inteligente, ya se dio cuenta que los millennials, como todos nos hemos dado cuenta desde hace mucho, no aporta nada, no offense cookie, tú sí aportas ruidos raros, comentarios pispiretos y aportaciones en otras revistas que a ver si ya nos mencionan en otros lados, pero bueno, en fin. Dan Campos, hace Shameless Plug, hasta Destripando, güey. ¿En dónde? ¿En Churros y Palomitas? Churros y Palomitas, pueden escucharnos en cualquier otro show. Precisamente cuando me invitaron a hablar de arquitectura mencioné cómics. Exactamente. También en Bla Bla Bla Podcast, ¿no? Desde en luego, Netflix and Cheers, todo. ¿Hablaste de arquitectura? De la arquitectura, de cómo ponerlo para que no se te caigan los cuentitos, carnal. Pues, es una ciencia. Interesante. Pero bueno, retomando. Para que no se maltraten. El que sea nuevamente el número uno de los Avengers, que sea nuevamente el número uno de Captain America, creo que es el camino correcto. ¿Cuál es el que va a retomar la numeración bien estilo Action Comics y Detective Comics? ¿Es Avengers? ¿O todos retoman la numeración? Según yo, Spider-Man también le van a hacer reboot porque es el único y es el más choncho, ¿eh? No, todos, mira. Me queda claro que muchos de estos eventos fueron... Se llama Bleaching y no está nice, carnal. No, pero, insisto, yo creo que todo esto hicieron para aprovechar mercado técnicamente el llegar a números de aniversario. Y hay otros que no los van a alcanzar. Onda el Doctor Strange. Doctor Strange todavía le faltan como... No tantos. 14 números realmente. Probablemente... Pero títulos menores como Iron Fist o el mismísimo Black Panther, por más de moda que esté, retomaron su numeración del 152, bien relevante, o el 167. Darkhawk. Más relevante, 151, ¿no? Me parece. Y de hecho Darkhawk, lo que... ¿Quién? Ese es el Azrael de Marvel, ¿no? ¿Quién? Sí. Es correcto, pero más pinche. Ay, ¿qué se ¿Se puede, güey? Por Israel lo resucitaron bien en Detective Continuum. No, pero te voy a decir una cosa. Yo solo conozco dos personajes más pinches que esos dos. ¿Rage? Vea, si pudiera ver la cara de mi carnalito, no, es para él. Ya murió, por cierto. Pobrecito. Y Night Thrasher. Y los dos negros. Fuck. Y los dos fueron de los nuevos guarros. De los nuevos guarros, exactamente. Pero es que los nuevos guarros no había casi. Y los dos fueron Avengers, güey. Sí, es cierto. No, Night Thrasher también. No, Night Thrasher. No. Qué bueno que se pusieron exquisitos. Ahí en se Avengers. Ve que Avengers no era el título principal. Exactamente. No, pero Rage peleó contra el Doctor Doom. Bueno, contra un Doombot. Le aventó un panquecito, ¿eh? Gracias, güey. Ya puedo poder dormir tranquilo. ¿Los panquecitos son esos que vienen llenos de marihuana? Que usan en los barrios negros. Eso es altamente ofensivo, Dan, lo que dijiste. Que generalmente pero, son pero los panquecitos, ¿no? Así les dicen, ¿no? ¿No les decían mulas, güey? ¿Cómo comen los mochis o cómo comen? No, los brownies, güey. Sí, pero los brownies de marihuana. Sí, de marihuana. Son los funny brownies, güey. Pero bueno, así son. Tres chocolates y es en Marruecos. Exactamente. Ok. Pero bueno, el punto de todo esto, nuevamente, es... Ya vemos el regreso del Big Three, o de la Trinidad de Marvel, lo cual me parece correcto. Aparte se aguantaron, se enfajaron los pantaloncitos, no fueron 10 números como pensábamos. ¿De qué? De sus encarnaciones, o sea... ¿Dónde se encarnaron? No, Sam Wilson sí duró bastante como el Captain America. Thor, sí duró bastante también. O hacían eso, o iban a ser el Stalking Love de todo mundo, güey. Pero como si no lo hubieran hecho antes, güey. Pero ya tantas veces, güey, no importa. All new, all different for 3 months. Exactamente. Ajá. Bueno, el problema es que ya sí ha pasado. Eso. Sí, sí ha pasado. El problema es que ya una vez más ya era... Corrían más, en my not humble opinion, corrían más riesgos de perder el interés de los lectores si volvían a su all new, all different, 3 números y lo... Y exactamente. Y lo relanzaba, no tartamudeé, era la cantidad de relanzamientos. Sí, es correcto, ajá. Por eso se pone en las notas el relanzamiento. ¿Again? El re-re-re-re-re-again. Efectivamente. Ah, que se hubieran aguantado. Es correcto. Aparte, es así como la confirmación. Sí, sí, soy idiota. Déjame vuelvo a pegar en la pared de, en la puerta de vidrio. Ajá. Para confirmar que soy bien idiota. Voy a mantener mi social justice comics. Vamos a me gusta el término. Social titles. Exactamente. Ajá. Issues, ¿no? JC. A lot of issues. JCI, okay. A lot of issues. Es lo que tienes. Issues sí. Son los que tienen, güey. Exactamente. Pues a lot of issues, güey. Ajá. Pero, y para, de una u otra manera. Pues terminar de darle la torre a la banda que no le conviene económicamente a ninguna de las dos compañías. Ojo, no le conviene, ¿por qué? Porque son los que compran un título y no vuelven, o sea, suscriben. ¿Es a eso me refiero, decir, ¿eh? ¿Los pobres? No los pobres, los posers. Uh-huh. Así de rápido, de que junto a cómics, porque es políticamente correcto y es moda. Go fuck yourself. Ajá, vete a leer el, no sé, el Onion o una madre así por el estilo. Vete a las juntas del NRA. O y si tú, como diría Clarky, y si tu celular tiene línea, háblale a alguien a quien le importe. Ajá. Honestamente, ya lo vimos. Dime un número o un título encabezado por una minoría que haya sido un éxito de Marvel. Comercial sí. Kamala Khan ha sido un éxito. Ok. Y luego, y con todo y eso. No es un gran vendedor, efectivamente. Es un título que si cancelan mañana, la banda no lo va a llorar y no lo va a extrañar. Probablemente lo más inteligente, pero es un título inteligente que han sabido mantener, que DC no ha logrado un título bien hecho de esos que los han intentado, o sea, han manejado más... ¿De que de minorías? Sus musulmanes los han manejado. No les encanta, güey, está el musulmán y tienen que ponerle la latina para que pegue. ¿No está muy mal? No está re bien. Jessica, ¿qué tiene de vida? No, por eso, pero vaya, o sea... De tocar un tema o algo social, se ha quedado por debajo, ¿no? O sea, una cosa ¿algo, es... ¿Algo que justifique la etnicidad? No. Exactamente. Que bueno, esa es la palabra. Porque honestamente, yo no leo superhéroes para tener los problemas o para enterarme de las cuestiones sociales que puedo enterarme leyendo el periódico o viendo las noticias. Aunque han habido grandes... O leyendo en timeline de Social Warriors, que es, voy a hacer una historia interesante y después vuelvo al tono del cómic porque sé que me salí. O sea, Spider-Man, Batman, güey, varios títulos, o sea, un Benioff, un Gary Conway, eran especialistas en hacer así de rápido, porque hace mucho tiempo que no lo digo. Hard Traveling Heroes. O sea, güey, no hay un título más social justice que Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes. Exactamente, todos esos, pero va a ver. O sea, tenían un trasfondo, tenían un interés y tenían una justificación, a pesar de que... Ya lo van a cancelar, a nadie le importa lo que tengas que hacer. Que curiosamente le salió el chirro por el palito y son cómics que vendieron. Es correcto. ¿Verdad? Y que evitaron la cancelación de títulos, como Green Lantern en ese momento. Pues que Green Lantern era muy mal seller, ¿eh? ¿Era seller? ¿Vendía algo acaso? Es el equivalente a los X-Men de Neil Adams. Fíjate, Flash era otro título triste en su momento. Hasta con Barry Allen, ¿no? Wey, hasta el momento, güey. Sí, hasta el War of Flash ha estado... O sea, lo que se presentó estuvo en... Fíjate, hay gente... Fue en el anual y sí está bastante... aburrido. Güey, sí. Hay algo que me estaba comentando ayer el Capitán Frío. ¿Sale Zoom? Ay, no lo vi venir. Flash tampoco, güey, ¿no? Oye, rápidamente, un comentario. Estaba revisando los charters precisamente de enero, que son las ventas confirmadas, para ver qué título de esas minorías de los que estén todavía eran representativos. Y hay una minoría que hemos discriminado, la de los viejitos, Old Man Logan. Ah, ¿y Old Man Hawkeye? ¿Le puedes pegar unos mamazos? No. Y me siento representado, yo soy de ese grupo. Old Man Hawkeye en el lugar 10, de ventas. Ah, me siento representado. O sea, bastante bien, ¿eh? Y, sí, yo creo que sí. Porque es un escritor no reconocido, curiosamente. Y de ahí en más, el de Rise of the Black Panther, porque sabemos, porque era previo a la película. No, ¿en dónde está? No, ese no era. No creo que venga tanto. A ti te representa tanto. Lo digo porque también es Old Man. Es Old Man Thanos. Deadpool contra Old Man Logan en el número 62, que tuvo una caída porque estaba en el 57 previamente. Ah, bueno, pero está decente. Sí, con más. Pero en realidad, o sea, en el top 100. Ah, ya vi Thanos, ¿no? ¿Dónde? Arriba del sombreado de Legión, ¿no está? Hay uno de la Legión. Long live the Legion. Hasta la mención obligada. Gracias. En el lugar 99. Bueno, okay. Alcanzas el top 100. Es que lo digo porque sale, acuérdate, Old Man Thanos. Y no sale también. Black Panther en el 106, O sea, güey, gracias. I rest my case. Ajá, ese es el punto. Mira, vamos a ser honestos. Está muy bien. No tengo nada que haya minorías en los grupos de superhéroes. Los negros no son malos. Todo el mundo debería tener uno en casa. Ajá. para no, luego quieren tomar el poder y te corren del gobierno. Ya lo vi eso en persona. Ah, les das así que ahí sí te voy a dar seguridad social, güey. No tengas. No, ahí los mareas con esas tonterías que les interesan a los negros, güey. Y ya te sigues por la vida. Pero ¿qué tal si le interesa a tu esposa? Que se la lleve, güey. No, pero acuérdate que a ver, hoy en día dime que no es que estoy mal. No, nunca he estado mal. Qué bueno que no soy. Qué bueno que no soy. No, porque se refiere a la tuya. Sí, no, a mí de la mía. Correcto. Yo nunca dije la esposa de mi carnalito. Jamás mente. Jamás mente. Pero recuerda que siempre el negro, y aparte, se queda viviendo en tu casa, que es lo peor del caso. Eso es lo que pararía, güey. Sí, el kit de la Barbie divorciada no está chido, güey. No. Se queda con todo lo de Ken, güey. Todo lo cae en la mitad y el dildo negro. Exacto. No, ¿qué pasó? Y el jardinero negro, güey, pero bueno. No dice el jardinero mexicano. Güey, ese me sonó superhéroe de Marvel. El jardinero negro. Ah, cabrón, de Black Gardner. Que es Garden, pero bueno. Eso me suena así cuando platicas, en tu caso tal vez con tus hijos no tuviste esa conversación, o uno cuando fue con sus papás. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? ¿Plomero o limpiapiscinas? No, deja de ver porno. Yo quería ser repartidor de pizzas. Exactamente. ¿Qué? ¿De qué trae? De pepperoni. No, ¿hay rebanado? No, entero. Ahí es donde te das cuenta, güey, que las películas porno realmente engañan a la gente. La pornografía engaña a la gente. Ninguna pizza llega tan rápido, güey. Ninguna. Ah, pero ninguna. ¿No viste el hecho de la señora en Miami que no tenían noticias de ella? Y las personas del otro estado que no sabían qué hacer con sus familiares llamaron a Domino's Pizza para entregarle una pizza en su casa. Y en media hora tuvieron noticias de que estaba bien la señora. Sí, y la policía, que la policía no podía saber qué onda. Y así, vayan, dejen una pizza y ah, sí, aquí está bien. Gran idea, sí. De la familia. Pues no, eso habla muy bien del sistema de justicia, ¿verdad? Pero no, bueno. Habla muy bien de Domino's Pizza, que inundado sí. Llegó, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando, insisto, la cuestión de no hay nada, un Black Panther, está chido, una Miss Marvel, Kamala Khan, en Avengers, ajá. No estaría mal, o en un Champions, por la edad, lo que sea. Ajá. No está mal. El mismo Champions ha de decir. Pero estamos hablando. Estamos, comillas, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. No, pero aparte, los temas que han tratado, perdón. No, no es la cuestión de los temas, güey. Es el balance social real. Champions está hecha en mente neto para minorías. Mira, prácticamente hasta salió. Ajá, la dibujó en mexicano y metió un personaje. La Chapulina Colorada, ¿no? Sí, pudo haber sido el Living Lightning, güey. No, porque está en No Surrender. Por favor, está no. No Surrender. Living Lightning, sí. Y no le han dado crán, o no se ha dado crán todavía, ¿eh? No. Fuck. Ok. Bueno, pero eso a lo que voy es. Ok, sí. ¿Ves cómo funciona una sociedad? ¿Por qué? Porque hay una distribución de razas, que es donde la mayoría es sajona. Gracias. La minoría sigue siendo una minoría, pero la interacción es fluida. No hay peleas, no hay un racismo marcado. Pero ahí también, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas. El lugar para representar minorías es donde efectivamente tengas grupos y equipos. Y eso se ha visto en los mismos Teen Titans, en los distintos grupos de legiones, etcétera. Los grupos juveniles como Champions precisamente son excelentes ejemplos de cómo, ok, tienes 10 personajes, que uno sea latino. Miles Morales es latino negro. Es la minoría de una minoría. Y, exactamente. Y Vivianita. Pero ella es como una Latin poser, ¿no? Sí. Porque realmente se convirtió. Ah, no, los latinos no aceptan conversiones, güey. Si es no como religión. Selena Gómez, güey. Güey, me van a odiar, pero neta yo sí he visto chachas con más clase que esa niña. Pero bueno, güey. ¿Pero es que nació allá? ¿Mande? Nació en el país correcto. Sí, eso por eso sobresale. Y por sus comerciales de Chapu, que dices, pues doble la voz. Doble la voz. Por eso salió en el comercial. Alguien la dobló antes, güey. Pero bueno. Sí, en escenas de acción, ¿no? Salió en High School Musical y esas grandes películas de acción y peligro. Pero bueno, retomando. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, un Doctor Strange, como yo lo estaba mencionando. Que ojalá. Ese lo voy a escribir, güey. Sí. Es el título que se queda, güey. Dibujado por. ¿Quién es? No sé. Se me fue. Disculpen, ahorita lo checo. Me acuerdo, es que se anunciaron dos títulos, ese fue ese y el de Miss Marvel que iba a traer en el arte a Pacheco. Pero acá, bueno, va a ser interesante, ojalá y retome personajes tan importantes dentro de la mitología, escritos por Donny Cates en la mitología de Doctor Strange, como el buen Bats. ¿El perro? El perro. Güey, eso sí, es un must. Ese perro es un must. Poca madre, Estuvo muy, muy divertido. Y sobre todo porque ahora tienes el duelo de sidekicks, por decirlo de alguna manera, entre Chong. No. ¿Cómo se llama? Gong. Perdón. Bueno, es que esta es la copia pirata de la copia pirata. Suena, ah, ok, ya. Entre Gong y este... Bats. Tú pégale al Gong y ¿cómo suena? ¿Gong, güey? Igual, güey. Es correcto. Igual, güey. O sea, pero fíjate, aquí... Entonces creo... no era Osorio Chong el que era el asistente de Doctor Strange. No, claro. No va de candidato. Yo estaba usando peluca y... No dejó al Doctor Strange para ir a hacer campaña. Okay. No lo hizo. Viví 5 años engañado, güey. No, pero fíjate, yo creo que aquí hay otra cosa interesante que pareciera que Marvel de una u otra manera... ya retomó el camino, el no tomarse tan en serio. O sea, DC lo hemos visto, no tú, o sea, DC Comics, bueno, por es como que de repente es un poco más relajado en sus comentarios, las autobromas a los personajes, lo platicamos en su momento con el arco de Super Friends de Tom King, o sea, las mismas bromas que se hacen, los dos personajes que en teoría son los más serios del universo DC, Batman y Catwoman. No, Batman y Superman, ¿no? No, Luisa y Catwoman. No, Luisa no, güey. Luisa fue la que sacó el pomo para poner ambiente y relajar la situación. Relaja la raja y disfruta la fruta. ¿Cómo no? Poesía urbana, banda. Sí, se nota que tenía trabajo periodístico, exactamente, ¿eh? Exactamente, sí. Ahí se obtenía sus cuentos. Exacto. Sí. Tal cual, güey. Tal cual. Y por eso no podía... Chupamos y aflojamos, ¿no? La información. Exactamente. Y también platicamos. Ingerimos alcohol también en una de esas. Pero, fíjate, la cuestión es que... Por eso son secretas sus fuentes. No se acuerdan. Tanto maldito alcohol no le dejan acordarse. Digo, pero retomando, ya 3 segundos más serio, la cuestión de Batman y Superman. Que hay bromas entre ellas. La interacción es diferente. En los Green Lanterns, el musulmán y... Jessica Cruz. Y Green Latin, que a Green Lantern, ajá, que Jessica Cruz, es más relajada ya con su Tinder... Caper se llama. Con Caper, que es el Tinder de los superhéroes. Yo ya lo tengo instalado, no sé ustedes, ajá. ¿Ves ese tipo de... la reincorporación de Kyle Rayner a los Green Lantern Corps como debe ser? Ajá. No el facsímil mezcla rara entre Guy Gardner y Jon Stewart y Hal Jordan, de la amalgama esa rara que querían hacer con él cuando era White Lantern. Uh-huh. Empiezas a ver ese tipo de cosas. Son cosas que, por ejemplo, le faltan a un Peter Parker, güey. Que en el momento que lo hicieron millonario, que qué bueno, spoiler, lo van a dejar pobre nuevamente, porque no, ya en el escritor ya está, pero qué bueno. Gracias al Doctor Octopus. Pero está bien, eso lo sabíamos, o sea, el mismo slot lo había explicado, o sea, la suerte para que te persigue, punto. Uh-huh. Vemos ese tipo de cosas, pero una interacción, y eso lo digo a consecuencia del que es Capitán América, el que estaba leyendo ahorita, sale, no, el de Hawkeye y Bucky, ¿cuál es? Tales of Suspense, donde ves una convivencia entre Hawkeye y Bucky Barnes, 3 segundos más relajada. Ajá. Que es el que al final del día, desde mi no nada humilde opinión, se ha perdido un poco el concepto de funny papers, funny books, uh-huh. Ajá, que es te voy a distraer, no te voy a... Sí, siempre ha habido política, sí, siempre la va a haber. De hecho, Super Action Comics surge como un título netamente político. Hasta el título de Luisa Lane cuando se vuelve negra tiene un tinte político, ¿no? Because once you go black, you never go social, back. Social más que político, ¿eh? Social, es correcto. O sea, social o político. Tienes toda la razón. Es siempre, distinto, siempre pero... va a haber, porque al final del día es prácticamente. Pero eso no implica que sea la onda super densa, super clavada en la textura, como lo fue el Captain America del negro, ¿cómo se llama? De Sam Wilson. Sí, un Secret Empire, ¿no? También densamente cargado. Exactamente. Es necesario probablemente llegar a una propuesta, pero quizás una cosa es que un título traiga una línea. Que el título traiga una línea, pero otra cosa es que un universo traiga una línea, probablemente. Ese es un error probablemente que ha pasado. Y Marvel. Probablemente, carnal. Probablemente no lo has dicho mucho. Porque... Sí, yo lo sé. Ya lo dije tres veces. Probablemente un poco más. Lo dije tres veces en la misma frase, pero... Se te va a cumplir, cabrón, probablemente. Pero, por ejemplo, títulos como seguramente una recomendación que nos trae Dan, que es ese Gwenpool. Yo nunca, güey. No levantes falso. ¿No lo ves? Dan nunca lo ha leído, güey, ni lo ha recomendado, cabrón. Bueno, deberías de leerlo. Te lo recomiendo, Dan. Te lo recomiendo. Tendría que saber más del autor, del escritor del cómic. ¿Dónde podría encontrar una entrevista chida con él? No tengo idea, güey. Me voy a grabar en este momento. No, churros y palomitas, exactamente. Efectivamente, y eso sí lo diré porque ahí salí de colado, pero bueno. Shameless plug. Lo lograste, carnal. Tu primer shameless plug, güey, sí. Lo lograste. Es una cuarta pared dentro de la cuarta pared. Es como un estar orgulloso. Es como un tiro de tres, güey. Exactamente. Sí. Okay, entonces, pero entonces títulos que sí. Pero hay títulos más relajados. Exacto. me agrada mucho el que Marvel esté trayendo regreso, por ejemplo, títulos como X-Men, de la manera que los debe de traer. No. De la manera que parece que ya no están peleados con Fox, ¿no? Deja eso. Si tú te das cuenta, antes de la pelea, de la discusión, del altercado con Fox, como lo quieran llamar, X-Men se había convertido en un título aburrido. Aburrido porque era pendejamente complejo. No, sí, complejo siempre ha sido. Hay un nivel de complejidad interesante con Claremont, ajá, que te traía al filo de la butaca porque nunca ha acabado sus historias. Y el problema es que si entrabas en el número 160, decías... Eventualmente le tendías. Sí, no, pero te tardabas unos 3 años, ¿eh? No, porque no tanto, de tanto subplot que había, es de repente... No. El hermano Summers, ¿dónde se habrá mencionado el hermano no, Summers? No, porque había cosas que eran cosas que eran intrascendentes para la historia. ¿Cuántos años tardó en resolver, por ejemplo, el traidor de los X-Men? ¿Y fue hasta Claremont? Fueron como 10 años. Pero eso no fue Claremont, güey. No lo resuelve él, no le dio tiempo. Exactamente, por eso. Es otro, efectivamente. Que es el mismo cambio. Ya lo resolví. Pero de veras. Pero fue que como 10 años después. 10 años después, güey. O sea, el hermano Summers. Pero no fue Claremont, güey. Tampoco lo resolvió él. Que también recordemos que cambió porque originalmente, según hiciese. No, hubo otro cambio. También iba a ser Extreme. Y después dijeron que qué bueno que no. Es que mira, las dos opciones eran muy malas. Es más, las tres fueron muy malas. No, ¿sí? Yo le iba a pasar el original. Gambit por los ojos. Gambit era el original. Sí, y sí. Eso lo vemos en una historia que saca Claremont extremadamente larga, como él acostumbra. Raro, que es, ¿sí?, X-Men The End. Ajá. Que curiosamente, The End, eran títulos de one shot en todos los títulos. Él hizo una trilogía de 7 números, si me acuerdo bien, o por ahí. De cada uno, o sea, fueron 21 números para contar eso. Y prácticamente toca el tema de tercer hermano Summers, que es Gambit en ese entonces. Y es la versión que él originalmente había planteado, no el Vulcan que terminó siendo. Y ahorita, también ya murió, ¿no? Vulcan Gabriel. Cuando fue la saga del espacio, que no War fue of War of Kings. Pero también, retomando lo de los X-Men, recordemos la etapa por la cual fue conocido, ya mencionamos al autor. Tuvieron su gran repunte en los 90s. Y después, cuando quisieron darle un revival, incluso Mike Carey empezó a escribirlo en la etapa del Messiah Complex. Uh-huh. Y fue, retomó el aspecto de contar historias con mucho bagaje, pero fue de, güey, no, la neta ya no. Sí, la serie, pero ya como título no se sostenía. No. Ese fue el problema. Mamá con Bendis, los X-Men. Exacto. Pero luego lo sacan. Sí, es el problema, ¿no? Los Bendis. Because Floating Heads. Pero bueno. No, ahí era más X-Men, acción. No, lo hace. Más o menos en Uncanny, pero X-Men como tal. Es el problema. Tiene títulos en los que sabe usar los Floating Heads en lo que los hace, o en números específicos, pero no es algo así. Los Floating Heads los utiliza mucho en títulos de personajes individuales. Voy a defender a Brian Michael Bendis, nada más porque ella es de DC Comics. Nada más por eso, güey. Ya lleva como 3 en 2 semanas, güey. Para que veas para el poder de DC. Exactamente, no. A ver, DC. ¿Quieres sentir el poder? I got the power. Skin. La cosa de todo esto es que sí estoy de acuerdo que de repente se ve muy jalado a las greñas, que dice, uy, ¿qué anda con sus Talking Heads, no? Pero también hay que reconocer que todos los autores han tenido números que no vienen, según nosotros, no vienen ni al caso. Pero al final del día te dirigen la historia, la trama, hacia donde ellos consideran que debe ser. Eso no lo hace buena, no hace todos los números buenos, pero sin embargo es la visión del autor. Y si tú eres fan de un autor o de un superhéroe, güey, yo tengo todos los malditos números de Night Quest, de Search y de Whatever in the Morning. Yo también los tuve que comprar. Nunca los he leído. ¿Pero los leíste? ¿Para qué, güey? Mira, yo la neta los leí, pero... Yo terminé de leer Eternal y lo tengo completo. ¿Qué? Ah, bueno, yo el Countdown no tengo la mitad y no lo acabé de leer, güey. ¿Te lo vendo? Es un gag que saco cada 2 años que nadie me lo compra, güey. Yo compré los 5 últimos, por si las dudas. Sí. No, tengo los 26 primeros y ya casi lo completas. Y si usted quiere saber cómo completar sus colecciones, que a nadie le interesan, lo puede hacer en este programa. Y mientras ellos terminan de ponerse de acuerdo en el precio, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en Dando Cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo de SEA, vamos y venimos. Sweet Susie Q, she was a rebel, no angel wings, more like the devil, she was

Y bueno, ya estamos nuevamente en Destripando. Esto sigue siendo Nico Podcast sobre superhéroes y tanto cuento. Nico Podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. En el primer bloque hablamos, y en el segundo igual también, y en el tercero seguiremos hablando eventualmente. Si no sería un programa en audio. Exactamente, podría ser en fichas, güey, en forma de fichas. Pero bueno, ya estuvimos platicando con respecto al camino que parece que va a tomar Marvel nuevamente. Pues mira, está bien. Pinta. Sí. O sea, es lo que dijimos la vez pasada. O sea, es injusto. No, lo que les mencioné, que es una mamucada, o sea, la renumeración, pero es necesario para establecer una nueva presencia editorial dentro del grupo, ¿no? O sea, es un mal necesario para purgar, digamos, todo lo que traían. Seguramente se quedaron con sagas como Infinity. Probablemente. Que eso es la segunda parte de una trilogía, ¿eh? Al parecer, aparte se llama Countdown. Evidentemente, cuando hay un Countdown es que viene algo más. Ojo, yo creo que no nada más es la cuestión de Clean Slate, ¿no? Yo creo que también es la onda de tratar de recapturar, por ponerlo de alguna manera, a los chavitos de nuestra edad. Como lo hizo DC. Exactamente. Pero el Clean Slate lo hace diciendo, es honestamente como decir, soy el partido político que siempre se los ha atorado. Ahora les voy a poner un nuevo candidato que no tiene nada que ver con el otro y es un clean slate. Expiaré todos sus pecados porque ahora soy el nuevo redentor de la política y madre. Efectivamente. Estilo, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto, sí, de, el punto, no. Pero a lo que voy es esto. De una u otra manera, también es una buena e inteligente estrategia por parte de Cebulski y de Quesada. Porque es de que, a ver, güey. Quesada trae el renombre, por ponerlo de alguna manera, o la referencia más bien. Es el más reconocido. Exactamente, no, y de hacerlo en el Ultimate Universe. A ver, que güey, yo ya te construí el Ultimate Universe, que el 22% de este universo funcionó, o sea, Spider-Man. Y los demás fueron experimentos muy extraños que nos sirvieron para sentar precedentes de muchas cosas que pudimos hacer o de que intentamos hacer en el main universe de Marvel. Fíjate que, curiosamente, tengo esa cualidad de tratar de recordar cómo funcionan las cosas. O sea, no son de las de que me vendieron en 2 años y ya no me acuerdo de lo que pasó antes. Sí, sí, sí. Si me acuerdo bien, Quesada, cuando entra a Marvel Knights, él empieza a trabajar sobre los títulos, empieza a enfocarse sobre los personajes. Y los grandes crossovers o el gran apoyo hacia cierto título fue revitalizando partes, no trató de revitalizar todo de golpe. Entonces, por años se ponían metas de este año va a ser el año de Spider-Man, voy a revitalizarlo, voy a quitar el matrimonio, voy a esto, voy al otro. ¿Voy a John Byrne? Es correcto. Sí. Entonces tenía planes por cada título. En Captain America es voy a darle a Epting, y a Brubaker el título. Van a ser un clean slate, etc. Revitaliza ese título, procede a revitalizar Thor después, si me acuerdo bien. Y después se va con el Big Three, pero va por separado. Primero revitaliza una línea, otra línea. Y es algo similar. O sea, Avengers, por ejemplo, era una línea que traía 5 títulos, 6 títulos prácticamente ya, a veces. Y ahorita lo que está haciendo es recortar un solo título. Está intensificando, está viendo qué equipos funcionan o qué personajes son. Espera, perdón que te interrumpa. Para que veas lo que se siente, güey. No, de repente Brian Michael Bendis se va a DC Comics. ¿Cuántas Justice Leagues va a haber? No, pero eso es por culpa de Snyder, ¿eh? Eso es por culpa de Snyder. No. Oye, culpa, pero de Bendis. Una pregunta. Yo no estoy diciendo que sea culpa de Bendis. Bendis los escribiría todos. Yo creo que si me preguntas lo que Snyder solo va a escribir uno, ¿no? Y compras en el que le ayudó Morrison. Exactamente. O sea, básicamente. Una pregunta express, porque recordemos, ahorita hablamos de etapas editoriales. DC pasó por una muy buena cuando creó el 52, como serie semanal. Y de ahí se robaron el editor para Spider-Man cuando lo hicieron semanal. ¿Quién va a ser el editor de Avengers? Porque lo van a hacer trisemanal, ¿no? No sé, según yo. Va a ser onda. Es que es lógico. Sí, es la línea. Igual que Spider-Man, de hecho, Que son trisemanales. ¿En qué momento hacer un título 3 veces al mes es lógico, güey? No, una vez cada 3 semanas. Es una persona que te vende, por ejemplo, y lo hace Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Desde One More Day es cuando empiezan a trabajar. Ahí fue semanal la serie, ¿eh? Ajá. Y después, terminando One More Day, que era el Brain Trust famoso de Marvel. Fue la Fórmula 52, ¿te acuerdas? Exactamente. Lograron que Slott escribiera el título mensualmente, ¿no? Que siempre lo dijo, y si me acuerdo, alguna vez se malinterpretaron sus declaraciones de Tom Brevoort, que dijo sobre Dan Slott que era muy flojo y que tenía que echarle ganas para lograr trascender y ser top seller. curiosamente eso fue lo que llegó antes de que llegara Spider-Man y le den el título. Y lo demás flojo es porque escribe muy bien, el problema es que no tenía continuidad o trabajaba más arduamente. Entonces logró hacer un título como Spider-Man que se publicaba tres veces al mes prácticamente, y lo logró. Entonces pues vamos a ver qué pasa con Spider-Man o con Iron Man. No sé, porque es a dónde va, ¿no? Slott. No se ha hecho oficial. No se ha hecho oficial, pero lo hizo oficial él en su cuenta de Twitter. Entonces, y como sabemos, lo que se dice en Twitter es verdad para totalmente, todos. Totalmente, güey. ¿O qué más le van a dar a Slott? Porque ojo, sí, porque un título mensual él, no ya no es. Y es que él, aparte, también ya abandona Silver Surfer porque tenemos equipo creativo para el nuevo Silver Surfer, ¿no? Holy crap. Así que sí. Ahora aquí. Era, bueno, sale Michael Red y lo anunciaron esta semana, carajo. ¿También? ¿Sí es Castellini? Ese se fue a DC, ¿no? ¿Castellini? ¿El dibujante? Creo que sí. ¿Castellini? Castelli, no, estaba en Marvel todavía, ¿no? Pues varios, pero, por ejemplo, varios dibujantes de Marvel están terminando sus contratos, se van a DC. Uh-huh. Uno de ellos es el de Captain America, gran escritor, gran dibujante, Samney. Brian K. Vaughan se va a Silver Surfer. No, carnalito, estás muy equivocado. ¿Ya lo va a comprar? No, estás equivocado. Brian K. Vaughan está contratado para película de Silver Surfer. Tienes toda la razón. Y esta es algo... Pelea. No, eso me gustaba. No, yo nada más dije, es Brian K. Vaughan se va a Silver Surfer, no dije para qué. No, pero ahí es para... ¡Chalacafluki! No, sí, y es algo que está muy interesante, y veamos si es inteligente, y aquí me demostré el grado de inteligencia que tengo un Kevin Feige. Claro, porque es por lo que no puedo dormir. Te tengo que demostrarle a Zico que soy inteligente, güey. No, él y Bob Iger están preocupadísimos. Sí, güey, lo sabes, carnal. Te tengo en la vista, si vieran, estarían güey. No, qué bueno que están en eso, cabrón. Mira, en primer hay que ver si realmente él queda de cabeza de todo o realmente hay un nuevo, CEO de Fox. Ajá. Pero ya para Marvel, Disney. A ver, yo tengo una duda. Hay algo que me llama la atención. Estaban comentando. ¿Quiénes? Las redes sociales son, es verdad. ¿Todas ellas? Hasta en Vero, güey. Así como nosotros que estamos ahí también. No, a lo que me refiero es que los planes de Fox eran sacar en 2 años 6 películas de mutantes. Se lo va a permitir. Ay, ¿cuánto tiempo falta para que entre en vigor la compra? Bueno, recordemos primero que la compra tiene que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, porque a nivel federal tiene que autorizarse, lo mismo que pasa con Time Warner y AT&T, Esa es la más peligrosa, al parecer, Parece que se anda tambaleando. Parece que Time Warner. Y lo que está grueso es... No, lo que está más grueso es que, al parecer, los rumores... No hagas pausas dramáticas, güey. Los rumores que tienden es, si se cae la compra de Time Warner como tal, la fragmentan. Y la fragmentan es... Warner va con Apple y DC capaz Comics, de que sí, dónde, y capaz de que sí se vuelve un universo compartido. Sí. Ojo, porque hay un antecedente muy... Pero eso sí sería monopolio. Sí. Pero ojo, porque hay un antecedente que trabajé en contra y es que es NBC, Universal y Comcast. Ese es el mayor, no monopolio, pero la mayor mezcla de compañías en multicapas, y es el antecedente directo de estas otras dos, Efectivamente. Y ese fue aprobado por el Congreso. Es lo difícil, pero sabemos que el Congreso ahorita en sí es amigo de Trump, probablemente puede problema, ser que pase. Es porque Trump odia a Time Warner. Sí. Y, no, y AT&T, de hecho, está con... Sí, no. No. No, porque es de ellos más conservador. Está cañón. O sea, tiene mucho trasfondo. Nada más para sacar, así rápido. Para sacar la portada del programa. Dark Phoenix Saga, sí sale. Dark Phoenix. Ajá, sí, la película sí. New Mutants también, pero con retraso. Con retraso. Macy Williams es la que sale en New Mutants. Es correcto. Ella es Wolfbane. Es correcto. Ajá. Ah, está machín. Cambio, honestamente. Es una niña Stark, entonces, pues ya. Sí, sin broncas. Y está en experiencia con los nuevos. A ver, vamos a jugar a Daredevil, carnal. Pero el. ¿Cómo se llama? Deadpool, son 3 películas que Deadpool ya se nos estrena. No, y X-Force es un hecho prácticamente también. Okay. Pero también hay un detalle muy importante que pasó esta semana. ¿Se acuerdan que a nivel estrenos México, Inglaterra, Reino Unido concretamente éramos los privilegiados porque teníamos el estreno de las películas de Marvel para que coincidiera con el fin de semana del Día del Niño, y una semana después era a nivel mundial, y este año no, porque Marvel Adelanta iba a ser estreno mundial para el 27. Porque lo pidió Don Tony Stark. Ahí nomás. En realidad, En realidad, Robert Downey Jr., ¿cómo hacemos ruido, güey? Pero fíjate, gran manera de promocionar un cambio de fecha, la neta. Yo con lo único que no estoy de acuerdo, y eso es cierto, o sea, neta, banda, están muy estúpidos por ver las cosas de esta manera. O sea, está que chido por la... que sea una presentación del mundo mundial, ¿no? Pero el... A ver, si Marvel... Si Marvel estrena una película a nivel mundial el mismo día, es para sorprender a todo mundo. Pero si DC hace lo mismo, es para evitar el word of mouth. No, eso se basa en, recuerden, los vetos que se te ponen en las críticas. Mientras más cercas, más cerca puedas publicar la crítica del estreno. Con la mano, cabrón. Ya vas para tu pueblo, ¿verdad, cabrón? Ay, de veras. Okay. No, lo que estoy buscando, y precisamente la razón por la que lo mencioné, a quien le pega esta fecha de estreno y el cambio, es a Deadpool 2. Nada más estoy buscando ahorita la fecha. Mira, de... Eso está interesante, no sabía. Eso yo creo que es más interesante y te habla más si hay una especie de sinergia entre la parte de la división de Fox y la parte de Marvel Avengers. Habría que ver qué pasa también. Deadpool tiene... hay que ver por qué se está haciendo. ¿Quiénes siguen saliendo? Aparte de Thanos, queda Brolin. Obviamente Ryan Reynolds. Está... ¿Morena Baccarin todavía está? No sé, sí, Morena no sé si está. Pues debe estar Morena, ¿no? Porque es brasileño, ¿no? Okay. No, pero aparte que ahorita ya sale Domino de intereses de... Okay. Comentario, y es que está bien interesante. De hecho, estaba viendo la alineación para el próximo Movie Draft, para la próxima temporada. Se adelanta Avengers Infinity War, que originalmente era el 4 de mayo, y se va al 27 de diciembre. Eso hace que Deadpool estaba el 18 de mayo, solo tenía 2 semanas. Ahora Avengers va a tener 3 semanas previo al estreno de Deadpool. Al contrario, le está dando aire a Deadpool. Pero curiosamente el 25 de mayo se estrena solo Star Wars Story. O sea, ese, concretamente, este mayo... ¿Este año se estrena solo? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué, güey? Estaban... el mes de mayo eran 3 películas de Disney heavy hitters, no manches. Es una estupidez. De hecho, solo deberían de retrasarla, pero luego sigue The Incredibles, por ejemplo, que es de Pixar Disney. Pero ese es otro... Es otro... Son los 4 Fantásticos, güey. Y luego en junio tenemos Ant-Man and the Wasp. O sea, casi cada 2 semanas tiene una película. No, es que por eso qué bueno que movieron Avengers. Y curiosamente esto refleja lo que mencionábamos, como que si hay una especie de sinergia de, ok, no te chingamos el changarrón que todavía no sale a nosotros. Aquaman, ¿cuándo sale? Es en noviembre. Ok. ¿Hay otra película de DC este año? No, ¿verdad? No, es la única. No, y The Crow, que va a ser Momoa, okay, que ya se anunció para el año que viene, ¿no? Entonces, aquí lo curioso, digo, lo que decía de que debe ser inteligente, quien sea, bueno, Disney, porque realmente Fiji no es la cabeza de Disney, ni el dueño de Disney, de Fox, que resucitó. Pero definitivamente, al ser el mismo género, deben de cuidar las fechas y todo esto, para no predarse, autocanibalizarse, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que Fox está poniendo autores bastante interesantes en sus nuevas propuestas de cine, y que tirarlas hacia la basura habría que ver qué va a pasar. Porque, por ejemplo, se habla... ¿Quién es el nuevo guionista para...? ¿Bendis está de guionista para...? ¿X-Force? Sí. No es X-Force. Es este... No. No, claro. A Bendis lo acaban de nombrar. Él agarró contrato y saliendo ya de exclusivo para DC, ¿eh? Sí. Y lo firmaron después de que salió. O sea, no fue antes. Y él va para... Según yo estaba New Mutants, güey. No, es New Mutants. New Mutants ya va a salir. O sea, ya está grabada. New Mutants parece que la están regrabando, güey. Y le metieron un personaje nuevo, Uy, va a ser Justice League. No, pero... No, porque tienen el espíritu de Whedon. No, pero mira, por ejemplo, está Madrox. Ajá. Que es con Noah Hawley involucrado. O sea, eso es algo bastante interesante. Showrunner de Legion, por si no lo ubican. Es correcto. O de Fargo, o sea, como quieran. Uh-huh. También está Brian K. Vaughan, acaba de ser contratado para Silver Surfer, para hacer el script de Silver Surfer, y Bendis fue contratado para el de... Ah, eso quiere decir que entonces el internet sabe un error, que los sucesos son un error. O sea, ¿cómo es posible que vamos a contratar un escritor de cómics para hacer una película de cómics? Kitty Pryde, ¿sí se va a hacer Kitty Pryde? ¿Ya hay cast? ¿Ya hay algo? Nada, pero Bendis está... Te voy a decir, porque lo asocian a un productor, a un director. Ah, ya me acordé. El director es el que hizo Deadpool 1. Pueden regresarle 3 veces a esta parte del programa, por si no lo entendieron. Miller se supone, y siempre se ha rumorado, que va para Kitty Pryde. Okay. Y dijeron, Brian Michael Bendis está hecho para hacer el script que va a dirigir Miller. Entonces por eso se asocia que van para la misma película. Hasta machín. Entonces, digamos que traen propuestas interesantes de... No conste que no está hecho sobre sobre piedra, que van a ejecutarse, pero son propuestas que valdría la pena que analizara Disney y no destruyera. Porque los, por ejemplo, un Maddox pues con no Howley se me hace hiper interesante. Te lo voy a poner de esa nada manera. Más, nada más te corroboro, efectivamente, Tim Miller y este Brian Michael Bendis para Kitty Pryde. Okay. Te voy a decir una cosa. Yo, honestamente, como Fox, es güey, estos dos años sí le voy a sacar todo el provecho a las licencias que pueda. Antes de que llegue Marvel, antes de que llegue Disney. Corte cabezas, corra gente, vamos a hacer todo el varo que podamos. Por la redundancia de puestos es lo que va a terminar pasando. ¿Para qué necesitas tanto productor ejecutivo? Entonces, güey, todo lo que podemos hacer de varo ahorita, vamos a hacerlo. Todo lo que podemos terminar de explotar esas franquicias, vamos a terminar de hacerlo. Y al carajo, y otra cosa mariposa. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Dan Campos? Ah, nadie lo vio venir, pero... ¿Wempool? No, desde luego. Hawkeye. Claro, no. Thrill Killer. Yo jamás recomiendo esos títulos, ¿cómo okay. te atreves a decir? Carajo, ya va a ser... Nada más por curiosidad. Ya no sé qué, ya no quiero recomendar nada, güey. Voy a recomendar otro podcast. Sí, exactamente, escuchen Short. No, bueno, ya. El título de The Terrifics, curiosamente, está bastante interesante. Es casi fantástico y, bueno, si escucharon el Behind the Mix entenderán bien el porqué. Pero ya llega el cierre con el número 25 de Unbelievable Gwenpool y, honestamente, hace un excelente manejo de cómo un personaje secundario lo pueden establecer y hacerlo emotivo. ¿Checaste cómo empezó diciendo mi recomendación los Terrifics? Pero llegó el último número de Gwenpool. O sea, lo de recomendación fue Gwenpool, ¿te diste cuenta? Sí. Wow. Así que ¿qué nos hace, güey? Muy hábil, sí, cómo no. Oye, yo estaba recomendando el Behind the Mix y ustedes se van por otro lado, carajo. Ok, sí, a ver. Que por cierto, hablando del Behind the Mix, nuestra recomendación para nuestros Patreons es que recomienden, sí, honestamente sí, solicitamos apoyo a nuestros queridos Patreons y recuerden que ahora sí que tenemos para ustedes el goodie. Mau, es tu oportunidad de ser un héroe. Sí, básicamente quedarte con el maldito póster. Pero si nos echan la mano y nos recomiendan y alguno de sus recomendados se vuelve uno de sus Patreons, se lleva... ¿Qué se lleva, Dan Campos? Se lleva precisamente, por lo pronto, un póster de Black Panther antes de que ya lo deje de manera definitiva en el baño de la oficina. Uh-huh. Entonces, está ese. Y estamos buscando... Pegues, por favor, Dan. No, y vamos a empezar a buscar otro tipo de goodies también para estar dando, repartiendo a nuestros Patreons y también para que se vayan incorporando. Y ojo, la regla era muy básica, es ustedes Patreons recomiéndonos con otra persona. El que llegue recomendado por alguno de ustedes, al Patreon se lo va a dar. Dimos un ejemplo al principio del show. Uh-huh. Y un detalle también, esta persona... No, sistema piramidal. No, nada que ver, este es un octágono. Es un romboide. Exactamente. Es medio romboide. Y ojo, porque precisamente la persona que entre como Patreon pues nos va a decir, oigan, a mí Juan Espíritu me recomendó este programa y con eso ya sabemos a quién darles el exactamente. El hoodie. Uh-huh. Bueno, tu recomendación, carnalito. Bueno, carnalito, yo les voy a recomendar, está escribiendo bastante bien, me interesa saber dónde queda... Parece que va a ser... Recomendación. No, sinopsis, güey. Es Charles Soule, está escribiendo bastante bien. A mí me interesa mucho. El Astonishing X-Men está buenísimo. Yo creo que es el mejor título que hay de los X ahorita, sin duda. Es todo el resurgimiento de Javier. ¿Y qué pasa con Charles Javier? A mí se me hace medio X su personaje principal. Sí, exactamente. Amman Colex, tal cual. Que lo está haciendo a manera de trilogía, ¿no? Sí. Esta es la segunda parte de Amman Colex, los segundos seis números, o no sé cuántos números vaya a manejar. Onda como le hizo King en Batman, uh-huh, con su primera trilogía. ¿Eh? Y el Daredevil que está escribiendo está bastante bueno. Ahí, honestamente, va a estar muy interesante el agarrón que se va a dar Fisk y Daredevil en el título. Y aparte, uno de los pocos inhumanos interesantes que sacaron en toda esa playera, ¿no? El pintor, el artista que pinta con cadáveres, es The Muse, se llama como tal. Está muy funky. Entonces está muy interesante toda esta amalgama y ya viene el número 600 en el que sigue, entonces vale la pena que le echen un ojo. Y yo rápidamente les voy a recomendar que coman frutas y verduras, Thrill Killer 62, Gwenpool, Hawkeye, Tales of Suspense también, sí, como no. No, yo les voy a recomendar que lean rápidamente Aquaman. Dan Abnett sigue haciendo un trabajo más allá de lo impresionante. Creo que después... ¿Alguien leyó el Mera? Salió esta semana. ¿El Metal? ¿El Metal? Mera. No, Mera, el de Mera. El Mera no. Que tiene una portada de poca madre con Lau, ¿no? Sí. Y debería... Yo creo que puede ser una buena lectura para recomendar porque lo está escribiendo también Abnet, güey. Ajá, por eso digo. Entonces, que puede ser interesante. Si recomiendas, seguramente Mera tiene que ver mucho con el rol que está haciendo. Recomiéndenos algo que leer ustedes. Lean Mera y díganos si lo tenemos que recomendar. Así de rápido. Ajá, a ver qué tal. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen DC, mi canalito Zico, el Wookie ya lo mandamos a cosplayar en actitud de soy el jefe, vengo cosplayando a mi jefe. Es en Edboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ya saben que en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro super mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. Y ustedes también pueden ser parte de esta iniciativa del Patreon Initiative. Exactamente. Ayúdenos allá de 33. Exactamente. Y también, obviamente, ya saben, manda, sigue abierta la convocatoria para el desafío No Geek Left Behind. Ya somos 13. Entre más me lo dices, menos te lo creo. Me llama la atención, me sorprende, güey. No, chingada, pues. Bueno, no, qué bueno, banda, que ya se están poniendo. ¿Qué es, güey? Hasta la coyunta, no. Déjalo. Ya lo dije, la experiencia personal. La palabra clave. Fight. Pero bueno. Carnito Amrag, qué bueno que ya te incorporaste. Hazle caso a tu mujer. Le metió kilómetros, Qué bueno que ya le hiciste caso a tu mujer, güey. Ahora hazle doblemente caso por meter Patreon, que ella sabe lo que es bueno. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de toda la banda. ¿Y en tus sabias palabras? Pues ya llegaron los juegos de azar. Exactamente. Bueno, vamos y venimos. No es cierto, ya vámonos bien. You're still here? It's over. Go home. Go.